como si de repente ha muerto en mí la pena. Como he descubierto que ya todo sigue igual. Y como he aprendido a llorar, aún sabiendo que nada es como creer. Amor que nace, amor que muere, bocas unidas, besos ausentes. No, no, amor que nace, amor que muere, nuevas caricias. Siento que no está, como si de repente amo.